Guarape. Ay, morenita, oye mi canto. Ser presente, acaricia a mi novia, para cuando me vaya, siempre tenga pensando con el recuerdo que dejo. Yo acaricio a mi novia, para cuando me vaya, siempre tenga pensando con el recuerdo que dejo. Tengo tu amor, se acabaron mis penas.